Algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Ya tenemos 10 de la mañana con 7 minutos. 10 de la mañana, 7 minutos. ¿Qué estás haciendo? Cuéntamelo, ¿dónde estás? Porque el calor y el sol empiezan a apretar durísimo, ¿eh? Pero duro es duro. Duro no es un chiste, es lo que hay. 10 de la mañana, 7 minutos, 10 de la mañana, 7 minutos. Y vamos a hablar de varias cositas que nos han llegado por acá. ¿Qué tiene que ver, obviamente, con Victoria, eh? Bueno. Atención, porque el 11% de los vascos han recibido todo o parte del salario en negro en los dos últimos años. Este es un dato que le preocupa muchísimo a Hacienda. El principal motivo de los encuestados son los salarios bajos, seguidos de la imposibilidad de acceder a una alternativa y la disconformidad con los impuestos que existen. El 24% de los vascos estaría dispuesto a recibir su sueldo en B, dado que el incremento de 5 puntos de porcentaje respecto al 2021, los jóvenes vascos entre 16 y 24 años son los más predispuestos a cobrar en negro, con un 51% de las menciones, y el 11.5 de los vascos declaran haber recibido todo o parte de su salario en B en los últimos dos años, un porcentaje muy similar del estándar del 11% según los últimos datos sobre salarios en B de InfoJob. Ese un comunicado de la plataforma de empleos ha señalado que el Ministerio de Trabajo actualizó la semana pasada las estadísticas de convenios colectivos, mostrando que los salarios subieron 3.26% hasta junio, por encima de la tasa de inflación adelantada para ese mes según el Instituto Nacional de Estadística, que era de 1.9. En un mercado de trabajo con una tasa de paro del 8.4% en Euskadi, los últimos datos sobre salarios en B indican que el 24% de los trabajadores vascos estaría dispuesto a recibir sueldo en B, 5 puntos porcentuales más respecto del año 2021, donde hicieron la misma encuesta buscando la misma medición. De modo que ahí está. La gente dice, hermano, los impuestos son muchos y nada, yo recibo en B. Es lo que dice esta encuesta, ¿sí?, que estamos aquí referenciando. De modo que esas son las noticias curiosas que vienen poco a poco. Siempre procuramos tenerles información al día, y eso pues es lo más evidente que en este momento nos hemos encontrado. 10 de la mañana con 11 minutos, vámonos con música y prepárate porque viene la segunda parte ya del horóscopo, ¿sí?, que son más de las 10. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Cayo Hueso, Habana, Santo Domingo, llegando a Guaynabo con un swing para cantarte a ti. Acuérdate de aquello. De nada más imaginarme sin ti. Imagínate a París sin Eiffel, un lápiz sin papel, y así, así es estar sin ti. En esta canción, así, así, así, así, oh, es estar sin ti, así, así. Te presento de la República Dominicana, Mavi Cruz, multitud. De nada más imaginarme sin ti, ese Ecuador sin Guayaquil, la bachata sin Juan Luis, y así, así es estar sin ti.

felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Aníbal Fernández sobre la intervención del Partido Justicialista Jujeño tras la reforma de la Constitución. El peronismo fue socio de esa catástrofe y es un horror que sea así, afirmó. Días atrás, el presidente nombró a Fernández y a Gustavo Menéndez como interventores en su carácter de máxima autoridad del Partido Justicialista Nacional. Vamos a trabajar sobre lo que sucedió con la Constitución, una catástrofe donde el peronismo fue socio y es un horror que sea así, expresó el funcionario nacional. Internacionales. Calor extremo sacude el hemisferio norte con temperaturas de más de 50 grados centígrados. Las autoridades estadounidenses indicaron que la temperatura es extremadamente peligrosa de California a Texas. En Italia, 16 ciudades están en alerta roja, mientras que en Japón hay advertencias por golpe de calor en 20 de las 47 prefecturas. Deportes. Los hermanos Pernilla hicieron historia y se quedaron con todo en el TC 2000 de La Rioja. Mariano, exfutbolista que integró el plantel de España en el Mundial de Alemania 2006, logró su primera victoria en el TC 2000. Leonel ganó la segunda carrera y lidera el campeonato. Espectáculos. José Sacristán estrenó en el San Martín Señora de Rojo sobre fondo gris. Se trata de la adaptación teatral de la novela homónima de Miguel Delibes, que el actor español trajo a Buenos Aires a 5 años de su estreno en Madrid y luego de haber girado por toda España, donde fue recibida con ovación y público en pie. El estreno argentino de la obra que Sacristán dijo es su proyecto más personal se dio en la sala Casa Cuberta del Teatro San Martín, donde ofrecerá funciones hasta el próximo 30 de julio para partir luego rumbo a San Juan, Mendoza y Montevideo y llegar el 1 de septiembre al porteño Teatro Astros. En instantes volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Hey, Verde DJ en el fucking desorden. Vamos con el pase del 2, 2, 2, vamos con el pase del 2. conectarte del todo, conectarte con tu cuerpo. Sabe mejor, pruébalo. Es un lance lo que hice en todos mis proyectos, porque tiene mágicas miradas, además del sexo. Lo haría si no las tuviera aquí en mi cabeza. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Aparecen cada noche en sueños en mi corazón. Siempre queda una para darme amor. ¿Qué haría si no las tuviera aquí en mi cabeza? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Unas cabezas que hay en mi cabeza que guardan los sentimientos que dominan la naturaleza. Suficiente, yo no pido más para vivir. Me matan, me dan vida, me combinan, me castigan. ¿Quién no conoce el amor de las mujeres? Si esta noche cabalgo sus cuerpos, deseos les daré de amarme. café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Sigues escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Los maestros ascendidos te dicen que tu emotividad y sensibilidad estarán en perfecto equilibrio. Además, serás muy creativo o creativa y contarás con inspiración. También te sentirás animado o animada. Continuamos con el signo de Virgo. Será un día agradable, de esos en los que uno se encuentra con pequeñas sorpresas que te alegran el día. En ese sentido, recibirás ayuda en el trabajo. Así que si tienes que pedir un permiso o cambiar un turno, este es el momento. Continuamos con el signo de Libra. Si tienes inquietudes artísticas y afines, ahora será el momento de explotarlas. Te quedarás muy sorprendido o sorprendida con lo que hagas. En cualquier caso, si puedes, deberías de salir con tus amistades. Continuamos con el signo de Escorpio. Disfrutarás de un día positivo para tu economía, pues tus problemas de dinero se solucionarán. Asimismo, podrás tener una buena visita o un encuentro inesperado con una persona con la que tienes un aprecio especial. Continúa escuchando el horóscopo de Viviana. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalenciae o a través de mi WhatsApp 622-22-50-36. Gracias. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Aquel viejo motel trae levántate con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. De la mañana con 37 minutos y nos vamos para el concierto de Joe de Vera este fin de semana, no se lo pueden perder. Atención, oyentes que quieran ir al concierto de Joe de Vera, a las 4, de entre 4 y 5, estaremos entregando otra pista más para que usted se haga a esas entradas. Ya hemos entregado dos, ¿eh? El concierto de Joe de Vera, no te lo puedes perder. Hermoa se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Vera, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón. Todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Vera en concierto. Para estar al lado de ella. Viernes 21 de julio, discoteca Pat Venus. Apertura de puertas 22 horas. Compra tu entrada en Vitoria y participa del sorteo de invitaciones para el concierto en el bar El Príncipe. Centro de Alimentación El Paisa, Bar El Paladar, Disco Pub Zaperoco. En Eibar, Bar Irimo y Bar Secreto en Hermoa. Info y reservas 690-797-787, 674-7429-23. No lo olvides, la cita es viernes 21 de julio. Disco Pub Venus, Polígono Burr, Ereca, Barrio Olarreaga, límite de provincia. Joe Veras, el hombre de tu vida. Diez de la mañana, treinta y nueve minutos, y una noticia curiosa tiene que ver con un hombre que lo mordió un tiburón, así como ustedes están escuchando. Hasta ahí, te digamos que es anómalo que un tiburón te vaya a morder, porque seguramente los tiburones son como la mayoría de los animales, ¿no? Además de la curiosidad que les llama la atención, mientras no sean agredidos ni sean ni les invadan su territorio, ellos no hacen nada. Pero la noticia no es esa. La noticia es que dice el hombre que cuando sintió el ataque del escualo, inmediatamente vio cómo aletas llegaban y golpeaban al tiburón. ¿Cómo así? Dirá, ¿cómo así? Sí. Según la versión que entregaba el hombre, tres delfines llegaron a su rescate, golpearon al tiburón y lo desorientaron, y el tiburón arrancó por otro lado y él pudo salvar su vida. Curioso, ¿no? Siempre se ha dicho que el delfín es muy amigo del ser humano, si cabe el término, ¿no? De ser amigo. Pero que alguien se atreva, yo supongo que esto no es una noticia falsa, porque ahí, digamos, que de alguna manera se han recogido informaciones que constatan justamente que el tipo fue mordido por un tiburón y que gente que estaba por ahí cerca sí vio cómo el tiburón atacó y se fue, pero pues ya él dice que han sido tres, entre otras cosas, tres delfines los que le han salvado. No sé, ¿usted qué cree? ¿Será cierto? No lo sé. 10 de la mañana, 42 minutos, son las noticias curiosas que hasta ahora le contamos en el Café de la Mañana. ¿Qué quieres escuchar? 690-186-8239-632-8909-40-320-985-2076. Eso para Colombia. Ya tenemos las 3 de la mañana con 41 minutos. Vamos llegando ya a la curva de nuestro programa. No se olvide que esta tarde estaremos con Iñaki Oyarzabal, presidente del PP, para hablar del tema de su postulación al Senado. Mañana, hoy estaremos justamente en el bar Luquen. Mañana a la misma hora estaremos con Julia Liberal, que es actual senadora,

café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Arrancaríamos ya para nuestro segundo, nuestra segunda hora, a finalizarla y entraríamos a la recta final. Hay una noticia que no es buena y que pasó aquí en Álava y pues queremos referenciarla porque la verdad que a nosotros nos gusta tener noticias positivas y todo, pero cuando traemos este tipo de noticias lo que queremos expresar es que no estamos de acuerdo con esto y nos parece supremamente desagradable. Dos agresiones machistas este fin de semana en Vitoria. Uno de los casos, los episodios de maltrato físico y psicológico eran habituales. Dice la policía, agentes de policía local detuvieron el sábado por la tarde a un varón de 33 años como presunto autor de un delito de agresión a su pareja en el ámbito de la violencia de género. Los hechos ocurrieron poco antes de las 15 horas cuando una patrulla fue requerida por la central de coordinación para que se dirigiese al establecimiento hostelero del barrio Coronación, donde un hombre estaba agrediendo a su pareja. Varias patrullas acudieron al lugar, separaron a las partes para interrogarlas, al igual que a tres testigos. Al parecer, según esto, durante una discusión de pareja, el primero habría propinado algunas bofetadas a la mujer en la cara, aunque esta lo negó. Ahí el Luis, En vista de las manifestaciones y de las marcas que presentaba en el rostro, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor, que el domingo por la mañana pasó a disposición judicial. Miren, y esto lo dice uno cuando le toca afrontar lo que es derecho de familia: el que te agrede una vez te va a agredir una segunda y una tercera, sea hombre o sea mujer, porque el respeto ahora es por parejo, antes era que el hombre le pegaba a la mujer, ahora no. Ahora hay muchas mujeres que agreden al hombre, ya se están pasando al otro lado, ¿no? Como tienen la superprotección legal, entonces ya se están pasando la línea, y eso está pasando, esto no me lo estoy inventando yo. De modo que eso, cuando su pareja le agrede, sea quien sea, le va a agredir la segunda o tercera. Es mejor marcar diferencia de una vez, que uno nació, a menos de que haya nacido con gemelos, uno nació solo y uno es capaz de vivir solo, no necesariamente tiene que tener otra persona ahí. Bueno, uno quiere tener una compañía para que hagan todas las cosas, chévere, pero si no se puede, yo creo que el principal error que cometen las parejas, cada uno lo mirará como quiere, es que permiten este tipo de situaciones. La policía de Gasteiz también detuvo ayer por la tarde a un varón de 30 años como presunto autor del delito de violencia física y psicológica a pareja en el ámbito de la violencia de género. Los hechos se produjeron minutos antes de las 14 horas cuando una llamada al 0922 solicitaba presencia policial en un domicilio del barrio de Adurza, ya que un varón había agredido a su pareja y posteriormente había abandonado la vivienda. A su llegada al lugar, los agentes se entrevistaron con la víctima y una hermana, quienes corroboraron los hechos y manifestaron que era habitual el maltrato físico y psicológico. Más tarde, su pareja se presentó en dependencias de Aguirrelalda y tras atender su versión, después de haber escuchado los hechos narrados por la mujer y en vista de las marcas que ésta presentaba, procedieron a su detención. Y ese mismo día pasó a disposición judicial. Entonces, esto es una cosa de locos. Esto hay que, el respeto es la base fundamental de cualquier tipo de actividad. Y si tú no permites, o si tú permites que no te respeten, o tú irrespetas a tu pareja, ahí no hay nada que hacer, Nada, absolutamente nada que hacer. 10 de la mañana, 59 minutos. Son los hechos que les contamos a esta hora de la mañana que pasan en la capital alavesa.